Empezaste haciendo de un indio que adoraba el fuego, ¿eso es cierto? Eso es cierto, sí. Mi debut teatral fue un indio que adoraba el fuego y que guerreaba con un adversario, se abrazaban, se besaban y después venían... Ah, ¿se besaban los indios? Sí, también, también. Ah, bueno, esto era el cacique Pajabrava, ¿te acordás? Era algo que grande. Qué grande el cacique Pajabrava. Qué maravilla. Bueno, ¿y entonces? Entonces en un momento... mi debut teatral fue así. Vengo con una vasija de fuego y durante todos los ensayos yo ensayaba sin el fuego. El día de la función de estreno es con fuego. Entonces tenía que apoyar de manera viril en el escenario la fuente con el fuego. Y de zarpado, de no darme cuenta, de no tener idea de lo que estaba haciendo, función, teatro repleto. ¿Dónde era? Para Cultural. Uf. Apoyo la fuente de fuego y empiezan a saltar llamas a lo pavote. Y la gente, a los gritos, sin amar en coche, me salvó. Yo estaba con un actor experimentado que salió de la situación, el fuego amainó. Pero lo cierto es que yo estaba con un taparrabo solamente. En la segunda función, el indio aparece con un vendaje de una quemadura de tercer grado. Y así seguimos. ¿Eso es antes o después de que jugaras a ser actor y de toda la etapa esa de tu vida? Esa etapa de 5 años, ¿no? Que dijiste que... Entre el 85, 84 y el 87 jugaba a ser actor. Y coincide con ese momento, sí. Y ese momento es donde decís que... Respecto del que decís que tiraste esos años a la mierda, ¿no? Sí, los tiré a la basura. A la basura. De Merkel. Sí, a la basura, una porquería. Que lo único que me quedó de esa época fue gente maravillosa que conocí. Y el saber todo lo que no hay que hacer. Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es un actorazo, Alejandro Aguada. ¿Hablas de eso? No me refiero en público, no me interesa ningún morbo ni cosa que se le parezca, pero en el sentido de si a veces sentís o siempre sentiste que puedes ayudar a otro, cosa por el estilo. Vengo de ahí ahora. Ah. Y un amigo me dice que tiene un conocido, que el hijo, que está complicado hasta las pelotas. Mm. Si le puedo dar una mano. No es algo que me suceda, ¿eh? Pero hoy me sucedió y vengo de ahí. Y me pasa que si a los que vienen, ¿no? Sí. A las generaciones que vienen, yo les puedo tirar una onda, lo hago de con mucho amor y con mucho corazón y con... Por lo menos puedo contarle algo de mi experiencia. El por qué no todo ese mundo. Háblame del... ¿Cómo es Hostler Jule? Uy, ¿querés que te hable de eso? El colegio alemán bilingüe donde te mandaron. Década del 60, hijo de turcos en un colegio alemán. Había A, B, C y D. ¿Entendés? Cuatro divisiones por grado. A, alemanes puros. B, alemanes mestizos. C y D, criollos. Yo, por supuesto, estaba en el D. Porque criollo turco. Joder, ¿me sabes que no sabía eso? Claro, claro. Alemanes puros, mestizos y criollos. Alemanes puros, alemanes no tan alemanes, mezclados con alemanes truchos. Ponele, alemanes acriollados, no sé cómo llamarlo, y después los criollos. Y créeme que había diferencias, notables diferencias entre los espacios que ocupaba cada uno. Eran privilegiados porque sí, los puros, y bueno, eso es algo personal, a lo que me sucede a mí, muy... no tenido en cuenta por ser criollo. Quiero creer que habrá cambiado por lo menos eso. Hoy, ¿no? Es un colegiazo, me dijeron. Siempre fui académicamente, fue un gran colegio. Hace cosa de 20 me dijeron que todo cambió y mucho, y es un gran colegio. Alejandro Aguada nació y creció en Villa Ballester. Es el tercer hijo de un quinteto que forma junto a otro hermano y tres hermanas. La pasaste mal, ¿no? Te cagaban a palos, sí, y toda esa historia. Muy mal, muy mal, muy mal. Y tampoco lo hablabas con tu viejo porque esas cosas los varones no las saben. No sabemos hacer esas cosas, no podíamos hacer esas cosas. Me las fumaba solito. Y no fue para nada una buena infancia, para nada, para nada. Y lo que me quedaba como alternativa era la travesura. Vos lo sabés mejor que yo, tanto como yo. Vos más que yo, porque sí. Esto de no poder hacer lo que uno quiere, ¿no? Y tener las órdenes al servicio de lo que uno debe o tiene que hacer. Y yo me rebelaba mucho contra eso y como consecuencia pagué muy caro. Y era toda la bocha, además, después del saltando a la adolescencia del mandato familiar, ¿no? Casarte, la empresa. Mandato familiar, pero además agregarle toda la década del 60 con el ongainato, no sé cómo se dirá. Ongainato. Y toda la repugnancia de los 70 con la tragedia cívico-militar que nos tocó padecer. Donde yo tenía absolutamente imposible, para mí era imposible preguntarme qué quería. Y como no podía preguntarme qué quería, reaccionaba contra lo que se me obligaba. Y por eso todo lo de otro. Che, ¿y el click fue la buena noticia esa de que una novia te largó por otro? El click en realidad, esa fue una gran noticia. Porque si no me largaba por otro, no sé dónde estaba yo ahora, ¿no? El click fue Rayuela de Cortázar. Y no es chamullo, es como te lo digo, ¿eh? Es así. ¿A los? 18. ¿De qué me está hablando este hombre? ¿De qué me está hablando? A partir de sentir un profundo amor por la maga y por todo ese universo que él narraba, ese deslumbramiento, desde donde hablaba y lo que contaba, quise meterme en esos mundos y a partir de allí comienzo a indagar en distintas experiencias artísticas. ¿Eras lector vos? Mediocre. Sigo siendo un mediocre lector. Está bien, pero ¿consumías literatura sí, de sí, ese sí, tipo? Sí, sí, sí. A partir de los 16, 17 comienzo a intentar leer. Porque de chico la cosa eran los soldaditos, ¿no? Los soldaditos. Muchas gracias, amigo. Un homenaje a Hortensia. Hortensia, como podrá en criollo, afortunadamente. Esto, todo hecho, dicho esto con muchísimo respeto, por favor, ¿eh? Hortensia era una entrerriana que supo darme en la infancia el único amor verdadero, profundo y estable que yo recibí. Trabajaba en mi casa, fue la que me crió. ¿Era? La doméstica. La doméstica, que fumaba cigarrillos Clifton, que eran negrísimos, no negros. Y competía, me parece, con los particulares. Claro, con los los naranjitas. Exactamente, y los colorados. Los colorados. Exactamente. Y le gustaba copetearse algún otro vaso de whisky. Y mi viejo, yo no recuerdo el nombre de esa marca de whisky, pero venía en una vasijita. Sí, no voy a acordar el nombre. Marrón. Marrón, exactamente. Sí, pero no voy a acordar el nombre. Y ella le entraba al whisky en la vasijita y después le metía agua. Y después mi viejo invitaba a sus amigos a tomar whisky y se encontraban con una botella de whisky. Más bien agua. Pero esa mujer me quiso mucho. Yo lo que siempre, lo primero que me viene son sus manos, son sus caricias, son sus palabras de aliento. Fue una gran mujer, en mi vida fue una gran mujer. El Facebook es Decime Quién Sos Vos programa de radio. Cuando salís de esa etapa de miércoles a los 20 y 3, ¿no? Por ahí. Exactamente. 24. ¿Qué es lo primero que te pasa? Darme cuenta que si estaba donde estaba y cómo estaba, era porque algo no estaba bien. Yo me perdí, ¿sabes? Y hay un momento entre el estar perdido y tomar conciencia de estar perdido. Yo comienzo a tomar conciencia de haber estado perdido, guardado, y al darme cuenta que si estaba allí era porque evidentemente algo no era correcto, no estaba bien, no funcionaba como debería funcionar. Ese es el primer, para usar de vuelta la figura, es el primer clic, o sea, la parte en la que aún cuando estás internado o hecho mierda, tenés que tomar conciencia. De eso, exactamente lo que acabas de decir. Nunca es simultáneo. O en tu caso no en fue simultáneo. En mi caso no fue simultáneo. Perdón, primero el disparate, luego el guardarme, y en el guardarme el tomar conciencia que algo no estaba bien. Con una fuerza inmensa por querer no dar crédito a esa toma de conciencia también, ¿no? Uh-huh. Pero era inevitable porque estabas ahí. Uh-huh. Estabas ahí, estaba ahí. Y ese fue el clic profundo. Y a partir de allí, mucho dolor y empezar a gatear. La figura es el cero. Encontrarme en el cero, cero, cero, cero. Y con un gran dolor anímico. Y a partir de allí a intentar aprender. Y lo primero que te pasa es que profesionalmente, ¿qué es lo primero que cuando salís de ese infierno te empieza a levantar? La querer aprender de verdad el oficio del actor. Y ir a volver a los maestros y estudiar más profundamente. ¿Y dónde fuiste? Yo siento, en mi época, hoy también, pero sentí una fascinación por una mujer que se llama Cristina Moreira, que fue quien trajo el método Lecoq a Argentina. ¿El método? Lecoq. Contá. El método Lecoq es un método que se basa esencialmente en los géneros puros, la tragedia, el melodrama, el clown, el bufón, la máscara neutra. Y hay un estilo de interpretación, salvo el bufón y salvo el clown, que tienen que ver esencialmente con el indagar en lo natural de la naturaleza, valga la redundancia, y componer desde los estados de la naturaleza, los distintos estados de la naturaleza. Yo, a mí, por viejo resentimiento, el bufón lo tenía muy al alcance de la mano, y muy lejos y muy difícil para mí todo el tema del clown, porque el clown esencialmente es el corazón abierto y yo lo tenía muy cerrado. Pero el volver a estudiar en esa escuela me fue el empujón anímico para esto es lo que quiero. Y a partir de allí anduve, después tuve la dicha de caer para mí en la escuela del más grande pedagogo que dio la Argentina, pedagogo teatral, que es el señor Raúl Serrano, a quien admiro desde lo más profundo de mi corazón y de mi pensamiento. Serrano, además, un tipo de una cabeza ideológica, intelectual muy grande. ¿Te influyó en eso? Aparte de lo actoral. No, absolutamente. Es que viene de la mano. Sí. Y yo se lo dije hace un tiempito. Yo con vos aprendí a pensar y se emocionó. Y me dijo, es lo mejor que me puedes decir. Te voy a decir un poema de un amigo anarquista para que me entiendas. Nolvelto, el autor. Puedo ser camisa, puedo ser bolsillo, puedo ser corbata o un calzoncillo. Puedo ser remera, puedo ser cordones, puedo ser chaleco o unos tiradores. Pero nunca un botón. Actor, aunque él prefiera definirse como un trabajador que actúa, cuenta quién es Alejandro Aguada. ¿Cuándo se produce la... Mirá la pavada que iba a decir, la actuación consagratoria, pero a veces los lugares comunes también. Lo primero que impacta de tal modo que eventualmente te haya hecho pensar, ya salí y ahora ya estoy en la vía. Algo pasaba conmigo porque te hablo de todo, yo soy un profundo agradecido de todo lo que tiene que ver con el teatro fuera del circuito comercial. Donde sí. Creo que trabajé, en mi época trabajé en todos esos teatros, en todos. Y ahí me hice actor. ¿Vivías de eso mientras? No. ¿Qué hacías? ¿Tenías? Tenía alternativas. ¿Tu viejo te bancaba, algo de mi eso? Mi viejo me apoyaba, me ayudaba, me bancaban y también tenía algún que otro rebusque mío propio. Lo cierto es que en esas experiencias algo pasaba, que la gente valoraba lo que hacía. Y ya de muy a poquito comienzo a entrar en el teatro oficial, llamémosle Teatro Alvear en aquel momento, que era independiente del complejo teatral. Y llega a mis manos, estaba trabajando en una obra de Esther Goris, en el espacio Gieso. Y Esther era la autora, la coautora de una miniserie de 30 minutos que se llamó Cartas de Amor en Cassette, protagonizada por el enorme Miguel Ángel Solá. Sí. Y Esther me dice, quiero que hagas un personaje aquí. Le dije, bueno. Y me dio los libros un mes y medio antes de yo realizar la grabación. Y me lo estudié todo, de pe a pa, con comas incluidas, del pánico que tenía de hacer televisión. Pero ya con un conocimiento del trabajo del actor. Y llego y la cosa funciona y sucede. Ahí dije, ah, vamos bien. Y dos años después sucede lo que a mí me hace de alguna manera conocido en el mundo nuestro, que fue una miniserie de polka que se llamó Verdad Consecuencia, donde yo empiezo interpretando un personaje que casi no tiene nombre y después terminó siendo uno de los personajes reconocidos en la historia. ¡Alupá! ¡Chupacho! Mira quién está ahí. ¡Alupá! ¡Buenas, buenas, buenas! Carolina, ¿todo bien? Todo bárbaro, acá andamos en un expendio salchichero bastante escaso, por cierto. Ajá. Pero sin perder la moral ni la dignidad. ¡Maestro! ¡Chóquela! ¡Venga! ¿Qué dice el príncipe de los panchos? Me imagino que su apetito infantil no va a darme una respuesta negativa, ¿no es cierto? A ver, Agustín, ¿quieres un pancho? Sí, okay. Qué bueno. ¿No? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Cómo que no? En una muy buena nota que te hizo Emanuel Respighi en Página... ¡Qué pibe divino! Copado. En septiembre del año pasado, vos decís, entre otras respuestas, que tu compromiso con la profesión es como trabajador. No soy más que un trabajador que actúa. Y agregaste un trabajador que pone su hombro para la construcción de una obra colectiva. ¿Es esencialmente una definición ideológica o es lo que vos sentís? ¿Qué, se entiende semánticamente, pero está bueno que lo desarrolles. ¿Qué, no te considerás un profesional en primer término? Sí, profesional, pero desde el punto de vista del trabajo. Yo soy un trabajador. Esencialmente soy un trabajador. ¿Por qué lo remarcas? Porque en el ambiente actoral se remarca eso primero. Por las pavadas que existen y escucho casi cotidianamente en relación a la palabra artista, cosa que a mí me pone hasta nervioso. La palabra artista te pone nervioso. Porque son muy pocos. Son muy pocos. Artistas en verdad son muy pocos. No en el plano actoral solamente, querés decir. No. Yo creo que en el plano actoral, sí. Yo creo que lo nuestro es un oficio. Ah. Es mi punto de vista, ¿eh? Oficio, un artesanato divino, al servicio de la construcción de conciencias, pero íntimamente ligado al otro y con el otro, y sobre todo... que antes hubo un artista que se sentó, puso el culo en la silla y escribió y sacó de motu propio, inventó algo. Eso que el hombre inventa nos lo pasa a nosotros y nosotros lo desarrollamos. Pero el creador es aquel que se sentó y puso el culo en la silla. Ese es mi punto de vista. ¿Fui claro o no? Sí, me quedé enganchado con preguntarte... acerca de lo de sembrar conciencia. Siempre, nunca es el mensaje porque sí, porque me piace. Yo, mirá, el gran Onofre, cuando nos entregaba, Onofre Lovero, cuando nos entregaba el carné, él era secretario de la asociación y nos decía... De la AAA. Pero la de actores. nos decía que el actor es un servidor del pueblo. Vos también lo sos, todos lo somos, pero yo eso lo entendí. El para qué también, ¿no? El porque me piace, también. Pero también con el deseo profundo de colaborar un poquitito al servicio de la evolución. Eso individuo. Siempre lo tuviste sí, presente. Sí, sí, eso créeme que sí. Mails a info@decimequiensosvos.com.ar. La web www.decimequiensosvos.com.ar. En algún momento, antes de ser el Aguada conocido, ponele que el Aguada del Off, del Teatro Independiente, ¿pensaste que tu posicionamiento ideológico, estoy hablando del ideológico, porque en todo caso el político viene después cuando decís que te gusta el kirchnerismo, bueno, en fin. Pero ¿te podía llegar a joder? Es que es ideológico. Sí, ya sé. Es esencialmente ideológico. ¿No? Está bien, pero ¿pensaste que eso ideológico podía llegar a joderte en algún tipo de logro comercial del teatro, del cine, de la tele? Hasta ahora me vengo salvando. ¿De pensarlo? No, muy buena pregunta. No, en términos de lo que sucede en el medio conmigo, no me siento que por abrazar alguna ideología puedan llegar a tener reparos. Por lo menos no de manera directa. Pero lo más importante para mí en mi vida es que es la persona. Yo soy una persona, soy un hombre de este país y un hombre de este mundo que tiene la dicha que cada tanto tiene un micrófono, y si me preguntan respondo, pero como hombre de esta sociedad, no por mi lugar de actor. Si algún señor, y acá nos metemos en un tema que tenía mucha ganas de conversar con vos, si algún señor cree que porque yo por determinado pensamiento, por ideología, ese señor considera que yo no soy digno de trabajar con él, y el problema es ese señor. Y la verdad que no me preocupa en lo más mínimo. Sí, pero eso se ve mucho en terapia. que en estos casos la culpa es del otro. No te hablé de sí, culpa, sí, ¿eh? No, culpa. No, dije responsabilidad. Que... No, que en realidad él es el que tiene un problema grave. Sí, pero es jodido asumirlo eso. Es jodido asumirlo. Se garpa, ¿eh? Vos y yo garpamos. Garpamos. Vos más que yo. Garpamos, se garpa. Pero en realidad el inconveniente lo tiene el otro. Sí, Alejandro, ¿qué con tu familia, o particularmente con tus viejos, una vez que rompiste el mandato familiar y apareció el Aguada actor? Ni siquiera te digo el conocido, ¿eh? Es que el actor es una palabra maravillosa. Bueno, está bien, pero bueno. Es una gran palabra. Con tus viejos. Mira, voy a contarte un cuento que me gusta contar. Mi viejo es un hombre que nació en el Líbano, llegó a la Argentina cuando tenía 3 años. A los 6 ya estaba arriba de una bicicleta con hojas de diario en el pecho para no padecer tanto el frío, repartiendo cosas de carnicería, porque trabajaba en una carnicería. 6 años, ¿eh? O sea que trabajó de los 6 hasta los 76, ponele. Se fue a los 90. Un hombre que si yo algo tomé de él fue eso, el haberse hecho a sí mismo, ¿no? Y el haber conseguido desde el laburo y desde el trabajo poder evolucionar como hombre, como persona, y crear una familia. Creo que yo rompo con el mandato familiar precisamente por eso. Curioso, es que paradójico, ¿no? Por admiración por eso de mi padre. Y cuando yo comienzo a decir que me quiero meter en el mundo de la actuación y la mar en coche, no daban crédito, no les parecía que no era correcto, que no estaba bien, que no iba a estar bien, que me iba a quedar de hambre y todo lo demás. Pasan los años, yo me hago un actor conocido. Y me toca trabajar en el Teatro Regio, una obra maravillosa de Gorostiza que se llama El pan de la locura. Maravillosa obra. Que tuve la dicha de protagonizar. Dirigidos por Luciano Suardi. Y con la dicha de poder estar al lado de Ana María Picchio. Un día viene mi viejo a ver la función. El aplauso, todo, y él pasa al hall del teatro y le conversa a la persona que estaba con él. Por mí. Se me fue la mano. Y eso me llenó de ternura y de felicidad, sí. Y el viejo se fue, pero yo sé que se fue orgulloso de mí. Él estuvo muy contento por cómo yo supe hacerme camino. Hoy cuenta quién es un actorazo, Alejandro Aguada. Los domingos, ahora de 11 a 12. Decime quién sos vos. Un buen programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Respiro, remanso, esencia, bálsamo, también puede ser. Se nos ocurren esas palabras para definir este espacio de los domingos, ahora de 11 a 12. Un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Hola. Hola. Sí. ¿Habla el padre de Federico? Sí, él habla. ¿Cómo está Federico? Está muy bien. No se lo paso ahora porque justo está en el baño, pero está muy contento con nosotros. Está detenido y va a ser juzgado y ejecutado a menos de que sigan determinadas instrucciones. Si llaman a la policía, va a ser torturado y muerto. Si ya dieron parte, llaman de vuelta y dicen que lo encontraron, que se fue de vacaciones sin avisar. ¿Con quién estoy hablando? Con el vocero del Comando de Liberación Nacional. Quiero una prueba de que mi hijo está vivo. No se ponga ansioso, no está en condiciones de hablarme en ese tonito. La prueba la va a encontrar en el baño del bar de La Perla, de 11. Es una carta escrita a mano por Federico. El pibe está bien, hoy temprano desayunó. Le llevé unos mates, pero prefirió café. Es un poco malcriado, pero se ve que buen pibe. Son una familia muy unida ustedes. Quiero hablar con él. ¿Sabe lo que dicen los judíos? Si la abuela tuviera huevos, sería el abuelo. Le voy a contar una cosita. Usted es un almacenero con varios almacenes grandes, nada más. Nosotros luchamos por un mundo mejor. ¿Estamos? Entiende la diferencia. En las próximas horas va a recibir otro llamado con las instrucciones. Pero le adelanto que va a tener que romper el chanchito. Actor, aunque él prefiera definirse como un trabajador que actúa. Cuenta quién es Alejandro Aguada. ¿Te representó qué cosa de especial hacerlo a Puccio? Me refiero a lo que puede haber significado, o de hecho contás qué significa meterse en la cabeza de un personaje de ese tipo. A mí no es chamullo. Porque, por supuesto, primero el laburo, después la satisfacción de trabajar con Underground para Telefe en el prime time y que se me vea protagonizando, todo eso divino. Pero, acá volvemos al pequeño aporte que yo puedo hacer al servicio de la construcción de conciencias. Los Puccio representan una pequeñísima parte de lo que nos sucedió en la Argentina en toda la década de 70. Ahí sucedía de manera familiar lo que en los 70 sucedió de la mano del Estado. Uh-huh. Y eso me gustó mucho poder interpretarlo. Que nos metamos en eso también me gustó mucho poder realizarlo y que se vea casi masivamente. Y después meterme con un ser verdaderamente siniestro, muy inteligente, que supo, no sé cómo, ofrecer un yo social agradable mientras en el sótano de su casa hacía lo que hacía, ¿no? Como construcción de personaje eso me resultaba muy atractivo. ¿Estudiaste la historia muy puntualmente, la historia del clan muy puntualmente o no? Tuve la dicha de leer el libro de Rodolfo Palacios, de leer cuánta entrevista el tipo dio, de empaparme en algo del expediente también leí, de empaparme en cómo funcionaba la cosa, de hablar con gente que conocía, la historia y de ver los personajes televisivos que dio. Creo que lo estudié, sí, pero estuve muy bien guiado, maravillosamente bien guiado por Luis Ortega, pero maravillosamente bien guiado. ¿Director de actores, en el sentido de ese lo decís? Director integral, un hombre que sabe mucho, mucho, mucho de narrativa cinematográfica. Él sí es un artista, ¿ves? Él es un inventor, es un creador y un excelentísimo director de actores. Excelentísimo. ¿Te dejás llevar cuando hay un director de actores? Porque sí, está esa cosa, ¿no?, de los claro. actores que más bien ponen, no quiero decir el ego, pero su impronta, su personalidad antes que... No, volvemos a lo de antes. Yo soy laburante de equipo. Y el director, si es director, es lo mejor que me puede pasar a mí. Y maneje, maestro, maneje. Yo sigo. Porque además en... El irreemplazable en el teatro es el actor. El irreemplazable en el mundo cinematográfico o televisivo es el director. Es la figura más importante para mí. Además de cursar sus estudios secundarios en el Hochschule, el colegio bilingüe alemán, intentó en dos oportunidades hacer la carrera de ciencias económicas, mientras trabajaba paralelamente en la fábrica textil de su padre. No era lo suyo. ¿Sentís que internamente la popularidad te cambió algo? No. No. No, me deja más tranquilo a mí nada más. O sea... Y que era una deuda pendiente. El que reconozcan a un actor que hace bien su trabajo. Y ahora ya ando por la calle más liviano porque lo reconocen. Pero no me cambió nada. Al contrario, me hace estar cada vez más cerca de mi corazón. ¿Te salen mejor los hijos de puta o no? Me salen bien. Me salen bien, pero también me salen bien los buenos. También. ¿Y preferís alguno? ¿Entre los buenos y los malos? Ponele. Yo lo que prefiero siempre es que haya un contenido. Que haya riqueza narrativa. Sea un hijo de puta, sea bueno, sea un mediocre. Si hay riqueza narrativa, yo tengo la posibilidad de hacer un gran trabajo. Si no, no me salgo de ninguna manera. Por eso soy un artesano, ¿comprendes? ¿Y tuviste maestros? ¿En qué sentido? De eso hablaste poco, siempre, creo, en las notas que diste. Que tampoco son tantas, debo decir. Los maestros... Actorales... No. Están los maestros, los a los que acudí. Julio Ordano, Raúl Serrano, Cristina Moreira, Silvio Ladiminsky. El gran Rodríguez Muñoz, quien me ha enseñado y con quien he aprendido el valor de la palabra y la riqueza de la palabra. Y después están los maestros con los que tuve la dicha de trabajar, tanto directores, autores como actores. De la generación anterior a la mía, que yo tuve la posibilidad de exprimirlos para que me den todo lo que puedan, para poder sacar de ellos todo lo que ofrecían. Comienza a estudiar teatro y a ser parte de la actividad no comercial, donde se forma con Julio Ordano, con Raúl Serrano, Cristina Moreira, Silvio Ladiminsky, entre muchos otros. A mí siempre me sale preguntar, cuando estoy con un actor o una actriz, si hay un actor argentino, si hay una tipología que identifica una forma... ¿De qué? De expresarse, para que la pregunta no quede quizá demasiado vaga. Esta cosa que deviene, no sé si deviene de ahí, pero en el setentismo se hablaba mucho, del Actors Studio, de Strasberg, del método de Stanislavski, Grotowski, qué sé yo. ¿Con quién hablamos el otro día también? Con Paula Barrientos, creo esto. Es decir, modelos, ¿no? Del mismo modo que después, en lo que se llama el nuevo teatro argentino, la nueva dramaturgia, aparecen tipos como Spregelburg, Dolte, etcétera. Como para referenciar, sobre todo a quien escucha la pregunta, porque seguramente vos la entendiste, pero quizá para eso que a veces el lugar común denomina el gran público queda demasiado vago. ¿Hay un actor de ese tipo acá? Mi respuesta también es ideológica. Eso sucedió hasta 1955, donde venimos de la experiencia mayor del tango en la década del 30, del 40. Venimos con la industria cinematográfica argentina llevada a niveles superlativos, donde se veía el cine argentino en todas partes del mundo. El cine de las escaleras blancas. Todo eso, todo eso. Y yo entiendo que ahí se produce un quiebre muy profundo, donde el pobre Jaureche se queda sin silla, y donde lo de afuera es comprado como bueno y lo nuestro comienza a ser no valorado. Entonces nos venden a Strasberg en la década del 60. Strasberg le afana a Stanislavski. Y nos venden toda esa, que toda esa generación, 60, 70, 80, 90, maman de esa teta. Pero lo cierto es que Olinda Bozán ya sabía todo. Mm. Lo cierto es que Alí, Pingüino ya sabían todo, ¿entendés? Sobre todo se perdió un género maravilloso nuestro, que es el grotesco, que de la mano de Armando Dijépolo llegó a las cumbres más altas, pero con un nivel interpretativo de actores extraordinarios que hoy ya no están. Y lamentablemente no supimos recibir esa herencia. ¿Respondí? Sí. El Facebook es Decime Quién Sos Vos, programa de radio. ¿Qué te moldeó a vos ideológicamente? El otro. O sea, estar con y en el otro. Y construir con el otro. Y la patria grande. Yo soy hijo de Artigas, amigo. Yo soy artiguista. Y soy jaurechiano. Eso me moldeó ideológicamente. ¿Y hay algún episodio de la vida argentina que te moldea en particular? Me siento un profundo desprecio por la traición de Pavón. Cuando Urquiza arriba del caballo pega media vuelta y se va. Eso digamos que en lo bibliográfico, más allá de que sea pilífero, y de situaciones claro, y de situaciones de la vida durante tu vida, me refiero a si te pegó en particular el cordobazo, la muerte del Che, no importa, Cámpora, no sé, no, se te ocurre. Siempre me viene la misma foto. Pero créeme que no sé por qué. Estoy en el colegio, año 73, y se pone la bandera mediasta, o 74. ¿Estabas en el segundo? En la primaria todavía. En cuarto grado. Cuarto. Y la muerte de Juan Domingo Perón. Ajá, el primero de julio. Sí. No sé si 73 o ayudando. 74. 74. Eso. El 12 de junio había sido la última plaza y el primero de julio se muere. Eso me impactó mucho, más todo lo que sucedió. La bandera media asta y después observar a la gente. Ah. Y ese llanto desgarrador por la muerte del general. Después todo lo que pasa, que es inevitable que no vaya a la historia. Pero bueno. No, si yo no te dije que no vaya. Pero esa proscripción a mí me duele mucho. Esa Argentina que se fundó en el 55 me duele mucho. Mucho, mucho. Muchísimo. Y creo que la seguimos padeciendo. Después, como hecho particular, insensato mío, hubo dos plazas en el 82, ¿te acordás? En la primera yo estaba laburando en la calle como cualquier hijo de vecino. 30 de marzo, deduzco. Exactamente, torpe. Y en eso veo la movilización y dije, me prendo, a ver qué pasa. Y a los 3 minutos estaba corriendo, que te la debo. Y el dolor de la segunda plaza. Esa plaza segunda, hoy la recuerdo con un enorme dolor. Pero la recuerdo ahora. Por vos, porque te autocriticas respecto de tu postura. No, mi postura estaba, curiosamente estaba clara, ¿sabes? Estaba clara, no tan apasionadamente clara, pero estaba clara. Me parecía todo muy infame. Lo más infame, Pero esto es recordando ahora aquello. Sí. Es toda la construcción mediática que se hizo del acontecimiento. Eso también lo seguimos pagando y muy duro. La primera interpretación sobre tablas de Aguada fue con la obra Teatrazo 85, pero tiene en su haber otras 50, alrededor de 30 películas y otros tantos ciclos de televisión. Sos un actor autocrítico, en realidad la pregunta está mal ordenada. ¿Te ves y te juzgás o sos de los tipos que una vez que lo hiciste...? Ya está. En este momento de la vida ya está. Lo vivo intensamente en su momento y sigo. No lo reviso. Me he criticado por demás, pero ya no me... Trato de observarme cada vez menos. En este momento, por ejemplo, ¿entendés? Quiero estar con vos, no quiero estar pensando en mí, en lo que digo, lo que no digo. Ajá. Y cuando trabajo, tengo la posibilidad de ver lo que hice o no, y prefiero entregar y después ver el día del estreno. ¿A la crítica cuánta hora le das? Es compleja la pregunta, porque si es respetuosa a toda, cuando ellos se ponen en el lugar de los que sabemos somos nosotros, ahí no le doy ni cinco de pelota. Cuando el crítico se pone en el lugar del conocimiento, ahí yo no lo escucho más. Cuando se sienta a ver, que son menos las veces que se sientan a ver, pero cuando se sientan a ver qué es lo que ofrece el otro, ahí y escriben desde ese lugar, los escucho, pero con muchísimo gusto. Se ha perdido, ¿no? Buena crítica. Me parece a mí, o... Yo hoy... Me refiero en general, de cine, de teatro. A ver, son pocas las veces que leo una crítica que diga, ah, qué buena crítica. No que te involucre necesariamente. No, donde realmente el crítico me está enseñando lo que ha hecho el artista. A eso me refiero con crítica. No simples descripciones... de lo que realizó el artista. Eso lo hago yo. Uh-huh. Ahora, la labor del crítico tiene que estar al servicio de ofrecerle al espectador los mundos ocultos de la obra. Y eso no lo observo en ninguna crítica. ¿A qué gente le das pelota en cuanto a su opinión respecto de lo que haces? A mi hija, a mi mujer, y a un buen amigo, y a un buen colega. Cuando el colega viene liso, viene sencillo, viene a compartir y quiere opinar, lo escucho con mucho gusto. Cuando viene montado arriba del caballo, salgo corriendo. ¿Hay mucho de eso en el ambiente? Imagino que como en todos los ambientes hay mucha irresponsabilidad. Solo que en este más expuesto. Eso. Y la misma ignorancia que en todos los espacios. Y el mismo egoísmo también, lamentablemente. La autovaloración, el no tener en cuenta al otro. Eso. Que yo también lo he hecho y mucho, ¿eh? Cada vez menos. Yo soy buen espectador hoy, en este momento de mi vida. Me siento a ver y si me gusta, abrazo encantado lo que me están ofreciendo. Entre otras actuaciones, Aguada se destacó en teatro en La Reina de la Belleza, Monel y El Pan de la Locura. En cine, Nueve Reinas, Un Amor de Borges, Whisky, Romeo, Zulu, Ay Juancito, La Suerte Está Echada, La Fuga, Días de Pesca y El Almuerzo, en la que compuso al dictador Videla. ¿Qué pasa y cuál es tu postura con respecto al tema hoy de la ficción entre nosotros? Pasa que estamos pasando un momento, qué lástima que te tire para abajo esta charla, pero te lo tengo que decir. Yo te puedo asegurar que hay demasiada gente que se pone pum para arriba con el tipo de charla y con otra cosa, y no con otra cosa que se charla. Sí, dale. Es que no puedo evitar decirte lo que me pasa en este momento. Que desde mi punto de vista nos pasa que casi no existe la ficción en la televisión argentina. Que creo que como nunca en nuestra historia nos está sucediendo de ver tan poca ficción nacional. Hay solamente dos canales que la realizan, de cinco, y de esos dos canales que la realizan son una hora por día cada uno. Algo así. Y de la televisión pública, olvídate. Lamentablemente. Y nada, yo soy de la idea que sabemos hacer muy bien y muy buena ficción nosotros. Para nosotros y para el exterior. Y quisiera que se haga más ficción. Primero, como fuente de trabajo. Y segundo, como realización al servicio de lo que te dije antes. Hablar de nosotros, qué nos pasa como sociedad, qué nos pasa como individuos. Y a ver cuál es el aporte que puede hacer la ficción para construir una sociedad mejor. ¿Qué proyecto tenés? Estoy haciendo una miniserie para Perú. Estoy ensayando en el Teatro Cervantes una obra del gran Tito Cosa, dirigido por el gran Villanueva Cose. Y voy a filmar dos películas de acá a agosto. ¿En algún momento ese tipo de ritmo sentís que te sobrepasa? A veces sí. ¿Físicamente o de la cabeza? Las dos cosas. Pero porque esto lo venía pensando viniendo para acá. En este momento, yo hoy le tengo menos miedo al prójimo que antes. Entonces hoy puedo estar más relajado con el prójimo. Más tranquilo y más compartiendo. Antes tenía más dificultades en ese sentido y me cansaba mucho más. Me agobiaba mucho más. Hoy puedo tener una vida intensa laboral o social y hasta pasarla bien y todo. ¿Cómo administraste ser un tipo de teatro? ¿Cómo administraste con vos mismo, no? Ser un tipo de teatro teniendo que pasar a la tele. Mi generación no padeció lo de las generaciones anteriores. Que la tele era... Estoy respondiendo lo que preguntaste. ¿Sí? Que la tele era mala palabra, había que ser actor de teatro. El actor de teatro era actor de teatro. Hasta Bianco. Ernesto Bianco. Hizo televisión. Y con Olmedo. Nada, qué sé yo. Yo, mira, el mejor trabajo cinematográfico argentino, o uno de los, para mí es el Juan Moreira que hizo Rodolfo Evan. Ajá. Y yo me crié disfrutando mucho de una novela de Canal 9 que se llamaba Maleo, que él era protagonista al lado de un inmenso actor argentino, Oscar Ferriño. Sí. Entonces, en Maleo, sí, ¿verdad? Con el sombrero y el pañuelo, no, la bufanda blanca. Exactamente. Lo compadrito. Y el otro actor descomunal que acuñó una frase que decía: ya me estoy yendo nomás. Ferriño fue el que llevó el teatro argentino a cada uno de los pueblos. Y Bebán es un actor profundamente admirado. Entonces en mí no, al principio sí, en las primeras ignorancias creía que tenía que ser actor de teatro y después ya no tuve ese conflicto. Yo no lo tuve. Hoy sí puedo decirte que sí deseo cierta ficción, no cualquier ficción. Por ejemplo. Y con contenido. Y con tiempo para realizarla. Esto significa un formato de una vez por semana. Una vez por semana, donde tengamos tiempo de desarrollarla y que el autor tenga tiempo de escribir y como corresponde. ¿Pasa eso en la tele? Lo último sí. Historia de un clan fue así. Fue así. ¿Cuánto hay de eso? Hoy nada. Bueno, nos metemos un poquito en lo ideológico de vuelta. No. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. Bueno, tampoco. Yo soy de la idea. Yo soy de la idea de que cuando el privado no está, el Estado tiene que estar. Sí. Vos también, entiendo. Desde el 2009 hasta el 2015 se desarrollaron lo que se llamó el concurso de la televisión digital abierta, junto con el Inca, donde salían cada 6 meses un concurso que ayudaban a producir 6 ficciones cada 6 meses. 6 ficciones las primeras 6 meses del año y 6 ficciones las segundos 6 meses del año. Y así estuvimos intentando hacer buena televisión durante 6 años, de la mano del Estado, por supuesto, no con mucho apoyo del privado en términos de exposición, en términos de exhibición. Yo amo ese tipo de proyectos, que son como pequeñas películas que tenemos la chance de realizar con contenido. Para mí el contenido es fundamental. Si no hay contenido, bueno, es otra cosa, es otra televisión. En televisión, y claro está, además de la historia de un clan, cuya interpretación le valió el premio Tato como mejor actor, Aguada fue el memorable loquito en verdad y consecuencia. Y también, como lo cuenta, actuó en Cartas de Amor, en Cassette y en Hombres de Honor. Pucho te puso la vara alta respecto de cómo componer personajes, ¿o fue un personaje más? ¿Se entiende? Sí. No fue un personaje más. Y no en términos de personajes, sino en términos de proyectos, me puso la vara alta. Yo hoy, pero por una decisión personal, profunda y profesional, estoy intentando dejar de ser todo terreno. Ah. Para asumir riesgos donde el proyecto esté también sobre mis espaldas, ¿entendés? Mm. Eso quiero que me pase. Y en ese sentido, eso es después de Pucho. ¿Y eso supone también que te vas a perfilar más, o te van a perfilar más, hacia el actor dramático que hacer comedia? Yo quisiera hacer mucha comedia, también. ¿Y no sentís que lo Pucho te puede haber, no clavado, pero situado, perfilado en otro lado? Sí, pero es lo que hice toda la carrera, que es correrme del lugar donde me quieren encasillar. Y si vuelve otro psicopatón siniestro y asesino, si yo soy coherente con lo que te estoy diciendo, y no lo voy a hacer porque no quiero encasillarme. Nunca lo hice hasta ahora. De todos modos, hoy camino por la calle y me dicen que bien que te salen los hijos de puta. Pero es el último que hice. Pero yo me quiero correr de ese lugar. No soy actor de un tipo de personaje. Me engancho eso. Cuando te dicen que bien que te salen los hijos de puta, sentís que hay un... ¿Es el tono del qué hijo de puta? ¿O esconde algún tono jodido? No, es con amor. Ah. Es con amor, con respeto, con cariño. Es como una empatía, qué bien. Es un mimo que me hacen. Como una sonrisa me lo dicen pícaramente, qué bien que te salen los hijos de puta. No de manera jodida. Decime quién sos vos. Un hombre que quiere aprender. Y con ganas de pasarla bien. Alejandro Aguada. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.